Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en algo que puede sonar un poco, bueno, un poco denso. Papeleo oficial. Sí, papeles. Pero del interesante, ¿eh? Una licitación pública de Uruguay para comprar medicamentos. Es la número 04-2025 de la Dirección Nacional de Sanidad Policial. Parece árido, sí, pero... Pero estos documentos son como una radiografía, ¿verdad? Nos dicen cómo se gasta el dinero público y, sobre todo, qué prioridades tienen. Exacto. Nuestra misión hoy, pues eso, desgranar las claves de este proceso, entender cómo funciona por dentro. Vamos a ello. Vale, a ver, tenemos la licitación esta, la 04-2025. Objetivo, comprar medicamentos. ¿Qué es lo primero que te llama la atención, así de entrada? Pues mira, lo primero es la cantidad de referencias legales, la formalidad. Mucha ley, ¿no? Muchísima. Se nota que se apoyan en decretos, en el TOCAZ, que es como la Biblia de la gestión financiera pública allí, el RUPE. El registro de proveedores. Eso es. Te indica que esto no es, digamos, ir de compras al súper. Es un proceso súper estructurado, muy reglado. Ya, y muy digital, por lo que veo. Las fechas son clave. Apertura el 19 de mayo a las 10. Y solo online. Efectivamente, todo a través de la web de compras estatales. Nada de sobres físicos ya. Eso busca transparencia, supongo, pero también, bueno, exige que las empresas estén preparadas digitalmente. Claro, y no es poca cosa. Fíjate que para participar tienes que estar en el RUPE, el Registro Único de Proveedores del Estado. Ajá. Y te admiten la oferta si estás en ingreso, o sea, en trámite. Pero ojo, si ganas, tienes solo 2 días hábiles para que tu estado sea activo. Uf, 2 días. Eso es. Muy poco tiempo. Es poquísimo. Mete una presión importante. ¿Podría esto dejar fuera a empresas más pequeñas, quizá con menos estructura administrativa? Pues es posible. Es un filtro, sin duda. Hablando de filtros y de poder, hay una cláusula que me ha llamado mucho la atención. Artículo 3. Exención de responsabilidad. Ah, sí, la habitual. Habitual. Dice que la sanidad policial puede cancelar todo, desestimar ofertas, negociar después, y que los licitadores apechuguen con sus gastos. Suena fuerte, lo sé. Le da muchísimo poder al comprador, ¿no? Sí, pero es una salvaguarda estándar en contratación pública. Es para proteger el dinero público si algo sale mal o cambian las necesidades. No pueden arriesgarse a reclamaciones si la licitación se cae. Entiendo. Y de hecho, se equilibra un poco con el artículo 7, el de las cláusulas abusivas. ¿Qué dice ese? Pues prohíbe que el proveedor meta cláusulas raras, como limitar su responsabilidad si el medicamento tiene un vicio oculto, o intentar que sea la administración la que tenga que demostrar la culpa del proveedor. Protege al Estado, digamos. Vale. Un toma y daca legal. Y más allá de lo legal, ¿qué piden de papeles y del producto en sí? O sea, ¿qué requisitos hay? Pues documentación básica, formulario de identificación y luego los certificados clave del Ministerio de Salud Pública, tanto de que la empresa está habilitada como de que el medicamento está registrado. Y eso hay que tenerlo al día, claro. Sí, aunque dan un pequeño margen. Dicen que si te los piden tienes 2 días hábiles para presentarlos. Pero ojo, los documentos importantes de la oferta no pueden ser confidenciales. Transparencia ante todo. Eso parece. Y luego para el producto. Etiquetado según las normas, manuales y aplica. Y muy importante, la garantía. Garantía. Pues que sea escrita y muy detallada. ¿Quién la da? ¿Qué cubre exactamente? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo contactar? Quieren asegurarse de la calidad y de tener un respaldo si algo falla. Servicio postventa. Lógico, tratándose de medicamentos. Y luego está el tema de las preferencias. He visto que mencionan a la industria nacional y a las MIPYMES. Sí, y esto es un punto muy interesante, porque aquí la compra se mezcla con la política económica. ¿Cómo funciona? Pues exigen certificados específicos, de la DINAPYME para las micro, pequeñas y medianas empresas o de la DNI para la industria nacional. Y si los tienes, puedes acogerte a regímenes de preferencia. ¿Y eso qué implica? ¿Que les compran a ellos aunque sean más caros? Puede implicar eso, sí. A través de mecanismos como la reserva de mercado, por ejemplo, que obliga a destinar una parte de la compra a estas empresas. Los oferentes tienen que marcar online si quieren jugar esa carta. Ahí está la tensión, claro, entre apoyar lo local y conseguir el mejor precio posible, que a lo mejor viene de fuera. Exactamente. Ese es el equilibrio que buscan. El pliego permite negociar precios, hacer pujas a la baja, comparar. Pero estas preferencias son una herramienta política clara. Ya veo. Y todo en pesos uruguayos, ¿no? Sí, precios en moneda local, con todos los gastos incluidos hasta la entrega. El IVA detallado aparte. Y otro detalle técnico importante. Si hay discrepancia entre el precio que metes online y el de un PDF que adjuntes... ¿Cuál vale? El online. Siempre manda la plataforma digital. Vale. Entonces intentamos resumir un poco esta inversión. ¿Qué sacamos en claro? Pues que estamos ante un proceso muy formalizado, como decíamos al principio. Muy digitalizado, también. Y legalmente, bastante blindado para la entidad compradora. Sí. Intenta hacer malabares, ¿no? Entre buscar eficiencia, buenos precios, calidad, y a la vez empujar un poco la economía local, apoyar a las pymes. Y que cada pequeño detalle, desde cómo pones el precio hasta qué dice la garantía, revela toda la complejidad que hay detrás de algo aparentemente simple, como comprar medicamentos. Totalmente. Es que un documento así, al final, es una ventana. Te deja ver cómo funciona la administración por dentro, cuáles son sus prioridades, sus miedos, sus mecanismos de control. Mucha cautela. Mucha. Refleja la responsabilidad de manejar dinero público, y más en algo tan sensible como la salud. Y para terminar, como siempre, dejamos una pregunta en el aire, algo para darle una vuelta. A ver. Pensando en esto de las preferencias nacionales, ¿de qué manera estos esquemas que buscan proteger o impulsar la industria del país podrían acabar afectando al coste final o incluso a la disponibilidad de ciertos fármacos para la gente, comparado con un sistema que solo mirase el precio más bajo? Venga de donde venga. Buena pregunta. El proteccionismo local tiene un coste oculto en la farmacia. Ahí queda eso para reflexionar.